¡Tu voz ha sido escuchada en España, hermano! No entiendo. No entiendo todo este alboroto. Todo está claro. Mira, la corona ha ordenado la suspensión de todas las expediciones en Nicaragua. El gobernador ya no podrá entrar a las aldeas de la misión. Dios. ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! ¡Te han escuchado! Dios ¡te han mío. Escuchado! ¡Ha sido un milagro! ¡Ha sido un milagro! ¡Ciguayo! ¡Padre Valdivieso! ¿No ves? En esta empresa no estamos solos, hermanos. ¡No estamos solos! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... El reto de la paz. Vaya, qué bueno es saber que la corona se interesa por los problemas de los indios. Así es, Bartolomé. Pero sin ti ese interés no sería tal. Qué bueno que estés entre nosotros. Sí, entre estos hermanos nuestros. Pero hay tanto que hacer en otros lugares. ¿Qué es lo que quiere decir, Bartolomé? Sí. Te quedarás aquí, ¿no? No, hermano. No. El mensaje de esperanza para los indios debe ser llevado por todos estos lugares de América. Hay que luchar siempre. Estas tierras te tienen a ti, hermano Valdivieso. Y aunque el padre Valdivieso se quedó triste en Nicaragua, tuvimos que irnos a otro lado. Se escuchaban noticias de Guatemala, una tierra de grandes ciudades y palacios, donde los indios quichés y cachiqueles eran tan sabios como los aztecas. De mala los soldados y encomenderos cometían las peores crueldades contra los indios. Fuimos para allá. Cuando llegamos a Guatemala, el obispo del lugar, un tal marroquín, recibió a Bartolomé. Bienvenido a esta ciudad de Guatemala. Tierra que necesita de Dios. Estoy seguro que así es, señor obispo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Aquí, entre los indios lo que hay es ignorancia de la fe. Y en cambio la herejía crece tan rápido como la mala hierba. Bueno, necesita descansar. Mañana habrá un auto de fe y ya hablaremos. Bueno. Al amanecer, vimos que en el centro de la plaza habían apilado leña. Sobre ella había libros y otras cosas de los indios del lugar. Y algunos soldados vigilaban todo eso. Hasta allí fuimos. ¿Y todo esto cuándo empieza? Hay muchas cosas amontonadas, ¿eh? Los autos de fe son por la tarde. ¿Ah, sí? Esas son todas las cosas que los indios herejes tienen para rendirle culto al diablo. Si quiere, pase, padre. De un vistazo. Me parece una buena idea. A ver. ¡Ciguayo! Sí, Bartolomé. Ven para mirar un rato, ven. Y pude ver a Bartolomé revisar algunas de las cosas que iban a quemar. Encontró un libro que le llamó la atención. En un momento, sin que los soldados se dieran cuenta, Bartolomé guardó el libro en su hábito. Y al voltear para ver si alguien se había dado cuenta, tropezó con la mirada de una vieja india de pelo muy negro. Bartolomé se hizo el distraído. ¡Ah! Bartolomé y yo habíamos visto tantas cosas que no queríamos ver más sufrimiento con el auto de fe. Recuerdo que esa tarde Bartolomé estaba leyendo el libro cuando nos sorprendimos al escuchar tocar la puerta. No esperábamos a nadie. Cuando abrí, me di cara a cara con el rostro de la viejita que vio a Bartolomé sacar el libro. Perdone, busco al padre. El padre que estuvo en la mañana allá. Sí, sí. ¿Quién es? Pase, pase. Debe ser importante como para venir a verme. Vi cuando usted agarró un libro en la plaza. Y... quiero ese libro. ¿Y para qué lo quiere? ¿Es suyo? Es de mi pueblo, padre. Allí está escrita nuestra historia. Oh, un momento, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Está bien, el libro es de su pueblo. En cambio, ¿cómo puedo creer que ustedes escriban si no conocen de letras, ni números, ni nada? La verdad es que no lo creo. Ustedes, igual que todos, nos creen incapaces. Ese libro está lleno de figuras. Esa es nuestra escritura. Esa es nuestra manera de contar las cosas y guardarlas para que otros la conozcan. ¿Este es un tipo de escritura? ¿Usted puede leerlo? Yo era una persona importante en mi pueblo hasta que llegaron los españoles y algo aprendí. Deme acá y escuche. Del oriente vinieron cuando llegaron a esta tierra. Llegaron los amontonadores de piedras, los que estallan fuego al extremo de sus brazos, los de las cuerdas para ahorcar a los señores. Triste estará la palabra Unabku, única deidad para nosotros, cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos. Eso es cierto. Si nosotros en las Antillas hubiésemos podido escribir todo lo que nos hicieron. Este es el libro del Chilambalán, así le llamamos. Siga, siga, por favor, siga leyendo esas figuras. Los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios. Pero eso fue el principio de la miseria nuestra. El principio del tributo. El principio de la limosna. La causa de que saliera la discordia oculta. El principio de las peleas con armas de fuego. El principio de los atropellos. El principio de los despojos de todo. El principio de la esclavitud por deudas. El principio de las deudas pagadas a la espalda. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. La vieja leía con fuerza y se le hacía ronca la voz. Bartolomé escuchaba con la cabeza gacha. Después de un momento, la vieja calló. Si han escrito todas esas cosas, muchas más deben tener apuntadas en figura y telas. Ay, sí. Vamos, mujer. Toma el libro y cuida. Gracias. Nunca olviden su historia, su sufrimiento y la enorme esperanza. Muchas gracias. Sentí un nudo en la garganta cuando vi todo eso. Bartolomé abrazó a la vieja y le besó la frente. Esa tarde Bartolomé aprendió una lección que nunca se olvidaría. Los pueblos de América teníamos una historia muy rica que fue cambiada cuando nos invadieron. El viejo acompañó a la india hasta la puerta. Gracias, padre. Ojalá todos los padres fueran como usted. Oh. Y no se olvide que si quiere saber algo más de nosotros, me pueden encontrar allá arriba en la ladera junto al volcán. Bien, hija. Bien. ¿Te das cuenta, Ciguayo? ¿Cómo es posible que hayamos venido a destruir la vida de pueblos que son más antiguos que la propia España. No respetamos nada ni a nadie. Y lo peor, decimos que eso es voluntad de Dios. Es curioso, Bartolomé. Dicen que los indios de México mataban gente para agradecer a los dioses. Entonces, cuando llegaron ustedes, los empezaron a castigar por hacer eso. Matan, queman y destruyen en nombre de Dios. Ningún mal se cura con otro mal, Ciguayo. No se puede predicar el amor de Dios con el odio y la violencia. ¿Quién? El señor obispo los espera. Luego del auto de fe, leerán un mensaje del Papa. ¿Un mensaje? Una bula. Tenemos que escucharla, Ciguayo. Había mucha gente en la plaza. Delante de todos estaba el obispo. Sus ropas brillaban por la candela donde quemaban las cosas que les habían quitado a los indios del lugar. Otros curas llevaban cruces y echaban ese humo oloroso que usan en las procesiones. Vamos a acabar con todas estas cosas inspiradas por el demonio y que proceden de la violenta tierra de indio de Tezulutlán o tierra de guerra, como la hemos llamado. ¡Que el fuego purifique el corazón violento de los indios! El obispo sonreía cuando todo empezaba a quemarse. Solo cambió de cara cuando dio una señal para que entrara un soldado con un tambor. Varios frailes habían llegado y traían esa carta del Papa. Mira, Ciguayo, si son don Rodrigo de Labrada y Pedro Angulo. Deben ser noticias importantes para que estos buenos hermanos hayan venido. Por mandato de la Santa Iglesia de Roma y el Papa Paulo III, se hace conocer esta carta llamada Sublimis Des. Que los indios son seres dotados de alma y razón. Son personas y no salvajes. Escucha, Bartolomé, a la hora que viene a decir el Papa que somos personas, cuando casi no quedan indios, si hasta tienen que traer negros esclavos. Pero es algo, Ciguayo, es algo. Nada menos que el Papa está de acuerdo con lo que he venido diciendo desde hace tanto tiempo. ¿Cómo se ve que hasta Roma no llegan cadáveres de soldados muertos por los fieros indios de Tezulutlán? El Papa está en Roma y debe haber sido mal informado. Perdóneme, señor obispo. El Papa es la voz de la Iglesia. El Papa está en lo cierto. Pero la verdad debe juzgarse de acuerdo a las circunstancias. Y ya ve que aquí hace falta mano dura. Es la mano dura la que hace más cerrados a los indios. Yo digo que lo que hace falta es bondad y paciencia. Los indios son inteligentes y ellos... ¿Inteligentes? ¿Inteligentes los asesinos de Tezulután? ¿Los herejes de Guatemala? ¿Los idólatras de México? No, Bartolomé, aún no conoces estas tierras. Pues las conoceré. Iré a Tezulután o tierra de guerra, como ahí se dice. Y probaré que los indios son hermanos. ¡Vivan aquí o allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado con irte de narices, Bartolomé! Les demostraré a todos que aún los indios que parecen más violentos son como ovejas si les enseñamos el evangelio predicando con el ejemplo. ¡Quiero ir a Tezulutlán, la tierra de guerra! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,